Habla la ministra de Justicia, Virginia Velasco. Muchas gracias, compañeros de la prensa. Buenos días. Es así, con relación a las precumbres ya estamos desarrollando en dos departamentos. Hasta hemos estado el 12 de abril en Sucre y hemos estado el 15 en Potosí. Y posteriormente estaremos en 22 en Cochabamba. Y ahí lo que podemos ver nosotros es informar a la población boliviana de dos departamentos donde se ha desarrollado. Y ha habido bastante participación de la población en cada departamento. En Potosí hemos tenido 540 participantes, desde la sociedad civil organizada, desde las organizaciones sociales, desde académicos de carrera de derecho, el órgano judicial, desde luego, han estado el comité cívico, han estado otras organizaciones, por ejemplo, las juntas vecinales y otras organizaciones que son la Central Obrera Departamental. Y ha habido bastante participación del pueblo de Potosí. Y asimismo de Sucre han participado 360 participantes donde se ha debatido sobre 6 ejes temáticos. Ahí está la modalidad y elección de altas autoridades, es decir, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de Magistratura, Tribunal Constitucional. De la misma forma se ha debatido en el segundo eje, que es el acceso a la justicia, el tercero la retardación, el cuarto la corrupción y posteriormente lo que es la política criminal y justicia plural. De la misma forma ha sido el último eje, es la formación, ingreso y capacitación de abogados, jueces y abogados y fiscales, donde también se ha debatido en los 6 ejes temáticos. En los 6 ejes temáticos se ha debatido profundamente con relación a problemática y desde luego lo que son las propuestas de cada eje temático. Entre las propuestas que se ha barajado en el tema específicamente de la elección y el tema de la corrupción, ministra. Por ejemplo, de la elección de las altas autoridades, por ejemplo en Sucre ha habido 2 propuestas. Otro, mantener lo que es el voto popular, pero mejorando la preselección con relación a las altas autoridades, que sean con meritocracia, trayectoria y otros requisitos que ellos han planteado. Con relación a otro plan A es volver al otro sistema con relación a 2/3 de la Asamblea Legislativa. Y eso está también, se va a llevar a cabo a la Cumbre Nacional de Justicia, que se va a desarrollar el 3 y 4 de junio en Ciudad de Sucre. Con relación a departamento de Potosí, ha sido importante lo que es en el primer eje, mantener lo que es el voto popular, pero siempre mejorando la preselección de las altas autoridades y desde luego igual han mencionado lo que es la meritocracia. Con relación a retardación de justicia, se ha planteado con lo que se puede trabajar la tecnología, lo que es el modelo de gestión, pero no solamente al órgano judicial. Modelo de gestión con relación a los fiscales, con relación a policía, con relación al órgano judicial, al modelo de gestión. También han hablado lo que es la oralidad plena en todos los procesos que se desarrollen, en todas las materias. Más que todo han hablado los valores y principios, implementación de oralidad con relación a la retardación de justicia. Ministra, ¿cuándo se realizará la precumbre en La Paz? Se va a desarrollar el, si no me equivoco, 6 de mayo. ¿Cuánto se está invirtiendo, ministra, en estas precumbres? ¿Perdón? ¿Cuánto se está invirtiendo en estas precumbres? Nosotros son recursos que estamos trabajando desde TGN, pero no tenemos aproximadamente cuánto estamos midiendo porque es de acuerdo a la participación de cada departamento. Ministra, como Poder Ejecutivo, ustedes, más allá de las propuestas que tengan cada departamento, ¿también ustedes se han definido su propia propuesta como Poder Ejecutivo? Nosotros hemos recogido todas las propuestas de que han planteado desde las organizaciones sociales, sociedad civil organizada, de un ciudadano de a pie. Nosotros lo hemos sistematizado en el Ministerio de Justicia. Por eso es que estas precumbres se están desarrollándose en los 9 departamentos para recoger todas las propuestas y hacia la Cumbre Nacional de Justicia que se va a llevar y ahí se va a debatir. Nosotros no lo tenemos una propuesta así hecha, pero estamos recogiendo del pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque el pueblo boliviano es donde sufre todos los días en los tribunales, sufre con relación con los abogados, fiscales, jueces, con los consorcios, etcétera. Entonces, ¿quién vive? Es el pueblo. Por eso nosotros estamos trabajando abiertamente y estamos pidiendo de que participen todos y podamos construir este documento hacia la Cumbre Nacional de Justicia. Ahí estamos invitando al órgano judicial, que es como actor principal. Estamos invitando a las organizaciones sociales, estamos invitando al Colegio de Abogados, estamos invitando a las universidades, a carreras de derecho. Estamos invitando a las juntas vecinales, estamos invitando a la Central Obrera Departamental, a todos y a todas los que participen en estas precumbres y podamos construir un documento donde el pueblo siente, donde el pueblo vive y que ellos propongan. Y que nosotros sobre esa base vamos a ver todas las propuestas que salgan de ahí y que se sistematicen. Nosotros estamos trabajando en eso. ¿Quiénes van a sistematizar esa propuesta? ¿Hasta cuándo voy a tener? Mira, es hartísimo en cada departamento, ¿ya? Y nosotros estamos sistematizando el Ministerio de Justicia con esos mismos sistematizadores especializados. Entonces, ahí estamos trabajando arduamente en 2 departamentos que ya hemos recorrido y posteriormente estaremos en otros departamentos, incluso son ejes troncales, es decir, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz son departamentos más grandes, entonces seguramente va a haber más participantes con relación a la construcción de esta cumbre de justicia que a todos nos urge y nos estamos preocupados por esta crisis profunda. Ministra, si me permite un cachito, ministra, ayer el abogado del ex fiscal Milton Mendoza, Alberto Javier Morales, daba cuenta que en agosto se va a elegir a abogados fiscales de color azul y esta cumbre de justicia es innecesaria. Todo va encaminado a que las próximas autoridades van a estar pintadas de azul. ¿Qué tan verdad es esto, señor ministro? Yo lamento mucho su declaración del compañero colega abogado. Parece que no siente él lo que sufre el pueblo. Parece que él piensa que la justicia es para color azul y la justicia es para otros colores. No es así. La justicia es para todos. Aquí no busca el color político la justicia. Entonces está equivocado. Parece que él, lo que llora el pueblo boliviano en los medios, lo que están denunciando, para él creo que es como un espacio de un que estuviera riéndose del pueblo, pero no es así. Yo lo siento mucho de su declaración y yo no comparto eso. Yo veo cómo sufre el pueblo en cada departamento. Viene llorando, viene pidiendo justicia y ustedes, compañeros de la prensa, ven todos los días. Y no puede ser este compañero que diga es color azul, no es así. Nosotros estamos trabajando en cada departamento, recogiendo todas las propuestas de cada departamento y desde luego la participación democrática, inclusiva, plural, y no estamos excluyendo a nadie. Y eso es lo importante que nosotros, que estamos recogiendo de cada ciudadano, ciudadana, boliviano. Ministra, si nos permiten otro tema, en el tema del consorcio de abogados, jueces y fiscales, después de haber detectado la existencia de uno en La Paz, ¿el Ministerio de Justicia tiene información de otras y además cuándo también se va a empezar a desarticular estos consorcios que se ha denunciado también en Santa Cruz, en Cochabamba? Lo importante es de que el pueblo boliviano denuncie, que no tenga miedo. Que no tenga miedo de denunciar estos consorcios que viven todos los días el pueblo. Nosotros estamos recibiendo las denuncias en el Ministerio de Justicia, también el Ministerio de Gobierno está recibiendo, Ministerio de Transparencia está recibiendo, para trabajar en conjunto, ¿no? Y el pueblo no tiene que tener miedo de denunciar estos consorcios. Que vengan, le vamos a invitar al pueblo boliviano que vengan al Ministerio de Justicia, mi persona va a recibir. Entonces, así vamos a desarticular este consorcio que realmente es lamentable de nuestros colegas abogados. Pero más allá de las denuncias, ¿su despacho tiene información de nosotros, cómo operan, aún existen vocales, jueces que están involucrados en esto, que deben ser? Bueno, nosotros no lo tenemos, pero sí han llegado, ya ahora me han entregado sobres cerrados en Potosí, en Sucre. Todavía por el factor tiempo no he podido abrir los sobres que me han entregado a mí, y eso voy a compartir con el Ministerio de Gobierno, voy a compartir con el Ministerio de Transparencia. Gracias. ¿Cuántas denuncias al momento habría recibido, ministro? ¿Cuántos sobres? Tengo tres que me han entregado. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros, les agradezco. Fue el diálogo sostenido con la ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori.